cuando comenzó la investigación a través de estos fiscales que fueron recusados, mantuvieron a la comisaría de Berisso como el centro de investigación en el cual se apoyaba la fiscalía para llevarla adelante. Nos pareció una barbaridad. Vos no podés sostener la investigación del delito en las presuntas personas que también lo habrían cometido. Yo no puedo mandar investigar a aquel que está sospechado. Uh-huh. Me parece que esto cae de toda lógica, ¿sí?